Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un compañero de trabajo le preguntó a su amigo que había hecho un cursillo de cristiandad cómo lo había vivido. Este le contestó: allí morí. Cuando le preguntó lo que quería decir con eso, brindó la siguiente explicación. Mira, fui al cursillo con un poco de entusiasmo, solo porque me invitó un conocido y no quería fallarle. Pero en el transcurso de las charlas recibidas y los trabajos en grupo, fui viendo que llevaba una máscara puesta. Descubrí que no me manifestaba ante los demás ni ante mí mismo como soy realmente. Hasta ante mi esposa y mis hijos, yo llevaba una careta. Descubrí que tenía que morir a ese hombre y hacer resurgir uno nuevo. Empecé a vivir de nuevo. Por eso creo que morí al camuflado que era y ahora quiero ser sincero. Me decidí a empezar cada día a ser un hombre nuevo. Me imagino que no será fácil porque solo viví una experiencia fuerte. Me parece que lo arduo empieza ahora, en lo cotidiano, en el día a día. Así como este hombre, también le pasó a Nicodemo, como vemos en el Evangelio, que al dialogar con Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo. El maestro le explicó que no era necesario volver al seno materno, sino nacer al agua y al espíritu, resurgir al hombre nuevo. También cuando unos griegos querían ver a Jesús, que ya tenía mucha fama de ser alguien destacado, el maestro le hizo ver que no se trataba solo de ver, sino de vivir. Allí habló de la necesidad de ser como el grano de trigo que muere para hacer nacer una nueva planta. Le hizo ver que no era un personaje de película, alguien para ser aplaudido, elogiado, sino que era necesario seguir sus huellas. Lo que Jesús realizó fue glorificar al Padre dando la vida en una cruz. Se entregó hasta el extremo, dio la vida sin límites. Nosotros también estamos llamados a dar muerte cada día a ese hombre viejo que es el que nos lleva a movernos por intenciones desordenadas, el cual no es fácil darle muerte. A veces parece que muere y sin embargo vuelve a tener reacciones egoístas. Nos pasa en el modo de pensar, hablar, actuar, cuando nos dejamos llevar por los criterios mundanos. Es necesario hacer algo efectivo constantemente. Tal vez empezando por pequeñas cosas, ver cuál es nuestro talón de Aquiles, en dónde caemos fácilmente. Cada uno tiene que sacarse la propia máscara con sinceridad, no vivir camuflados en un personaje. En definitiva, todo será para nuestro bien, para la verdadera felicidad acá y en la otra vida, para siempre. Ese morir al hombre viejo es la conversión que se debe emprender siempre, día a día, con empeño, imitando a Jesús, que fue como el grano de trigo que cayó en tierra y fue el árbol de vida más fecundo que existió en toda la historia de la humanidad. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.